el periodista Matías Fuensalida, quien va a estar despachando desde allá. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un gusto compartir esta sesión de conversatorio deportivo. Exactamente, este es un conversatorio deportivo. Oye, a pocas horas del inicio de este importante partido, ¿cómo está tu pálpito ahí, Luis Avendaño Loaiza? Si se viene dando todo lo que se ha estado viendo en este campeonato de la Copa América, debiera de clasificar Chile. Pero como estos partidos uno nunca sabe, de repente hay alguno que se sale fuera del molde y te termina por embarrar una noche cualquiera. Ya. Así que démosle la opción a este partido de que, como dijo don Leonel Sánchez, que gane el más mejor. Y ese tiene que ser nuestra selección chilena. Ojalá. Ya. Bueno, y saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai Camiones HD78 y HD68, además buses o Solati H350. Visítanos en Servimac Puerto Montt o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de calidad mundial de vehículos comerciales con el menor costo operacional. Una empresa Indumotora. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Aurega, Corretaje del Valle, www.corretajedelvalle.cl. Ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa. Todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo. Atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-2546-20. Saludos para su gerente, don Rubén Badilla. Trofeos Osorno de don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y también estamos en Puerto Varas. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta pellet, carbón y leña, Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Ecox Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Estamos con ambiente previo, Luis Avendaño Loaiza, en términos generales, ¿qué te pareció el partido de anoche jugado? 2-0 Brasil, aprovechó las oportunidades, el primero me pareció un golazo, Argentina también estuvo en dos ocasiones claras, pero hay que hacer los goles. Sí, lo que pasa es que en esta vuelta, digamos, a diferencia de la otra, de los otros campeonatos donde ha participado Argentina, donde se le culpaba mucho a Messi sobre su estadística en su movimiento en la cancha, que no corría, que estaba parado, que se amurraba cuando no le entregaba la pelota o que se amurraba cuando perdía la pelota. En esta vuelta yo creo que Messi hizo lo que pudo, pero obviamente no puede hacer todo. O sea, se vio creando jugadas, llevando jugadores, picando con el balón, llevándose marca, dos marcadores, y cuando da el pase a uno de sus compañeros, Agüero o Lautaro Martínez, no terminaban por concretar. Y por ejemplo, yo hacía ayer el cálculo, no sé cuántos goles hizo Agüero en el Manchester City, creo que salió goleador de la liga inglesa, donde le pegaba al arco, hacía el gol, pero ayer a pocos metros del arco la terminaba lanzando a la gradería, o lo más cerca, no sé, cerca del arco, unos 5 metros. Pero increíble la poca capacidad de gol que tiene Argentina si no hay alguien que esté surtiendo a Messi, porque Messi es todo lo que le entrega a Argentina. O sea, tiene regate, encara, se pasa jugadores, da los pases bien, pero no hay nadie quien finiquite esta situación. Y para que finiquite esta situación, Messi necesita sí o sí un acompañante. Y bueno, en esta vuelta yo no le echo la culpa a Messi, sino que le echo la culpa a los demás jugadores que acompañan a Messi, más que a Messi mismo. No están en el nivel de Messi definitivo. No. Están muy, muy por debajo. Y ya se vio ayer, pues ayer con muy poquito Argentina se acercó al arco de Brasil y pudo hacer alguna maniobra, pero no basta con solamente acercarse. Entonces después miraba que había mucho... La derrota sufrió un eco. Claro, sí. Claro, se escuchó en muchos lados. En muchos lados. Oye, ¿pero sabes qué? Di María lo metieron muy tarde. Es que Di María no daba la selección. Es como que metieran... Voy a tocar madera. Junior Fernández. Este nombre y voy a tocar madera. Ya, ahí, Junior Fernández. Es como meter a Junior Fernández, o sea... O Zagal, no sé, Zagal hace rato ya que no está dentro de la oncena y no creo que vaya a estar tampoco. Pero claramente Di María en sus clubes europeos, en el Paris Saint-Germain, funcionan como máquinas de hacer goles, pues te hacen 30, 40 goles asociados con otras personas, pero en la selección argentina se la cortan las piernas, o sea, o juegan con un enano arriba, no sé, arriba de los hombros. No surgen. O la camiseta es metálica. O la camiseta es metálica, no sé, o juegan con bototo, anda a saber tú. Entonces es mucha la diferencia. Con zapatos de seguridad. Claro, sí. Claro, con bototo minero. Entonces es mucha la... El sorbeteo se escucha igual, estimado, ¿eh? No le voy a decir nada, pero el sorbeteo se escucha. Sí, lo escuché acá. Entonces salió más tentito. Ya, listo. Entonces eso la verdad es que termina por echar abajo a Argentina. Ahora quieren sepultar y acribillar a Scaloni cuando llegue a Argentina, pero no es culpa de él, digamos, no. ¿De quién? ¿De Messi? De Scaloni, el técnico de Argentina, por los jugadores que llamó. Sí, la selección argentina, la Federación Argentina tiene un abanico de jugadores, pero yo creo que la mitad de esos jugadores, incluso los que están en banca, los quisiera Chile en su selección. Pero pasa algo ahí. Yo creo que está todo tan malo en esa federación donde pasa prácticamente lo mismo que pasa acá en las instancias menores del fútbol chileno, donde los representantes, por meter a gente a la selección, hacen demasiado lobby con los dirigentes y los técnicos finalmente terminan siendo amarrados. Claro. Por lo que dicen los dirigentes, obviamente los dirigentes sacarán algún tipo de recurso de lucas por meter a algún jugador, pero me parece que no están los mejores ahí en la selección argentina. Como titular. Pero vamos con un titular, el periodista con quien también he trabajado muchas veces en transmisiones de Onda Deportiva, el Mati Fuensalida desde Brasil, para Onda Deportiva, enviado especial. Entonces es una real incógnita. Yo tengo gente, sí, conocidos que vienen aterrizando y algunos que van a aterrizar incluso una hora antes del compromiso. Lo bueno es que el aeropuerto también está muy cerca del estadio, entonces van a alcanzar a llegar. Pero, no sé, hablo de unos 5.000, 6.000, por ahí andaría las cosas. ¿Cómo estás, Felipe? Un saludo a la distancia, Matías. Para ir analizando... Aquí estamos. Me imagino, un poco apurado, pero tranquilo. Matías... No, tranquilo, todo bien. Claro. Matías, ¿qué has sabido tú de Perú, viejo? ¿Cómo ha estado... la moral del hincha, de la gente que está también llegando, a lo mejor no mucho, pero sí van a haber hinchas peruanos? ¿Cómo ves tú en este sentido? Porque ellos, recordemos que esto es un clásico del Pacífico, que muchas veces nosotros lo hemos pasado por alto porque hemos estado en muchas jornadas superiores a este equipo de Perú, pero hoy día nos toca jugar un partido trascendental. Sí, hablemos primero desde la parte de ellos. Hay mucha confianza en la prensa, allá en Perú ya han hecho ritos chamánicos incluso, lo cual siempre sucede antes de los partidos contra Chile para que no anotemos goles. La prensa también titulando con mucha confianza en torno a este partido. Ayer habló el Tigre Gareca también antes de la conferencia de Reinaldo Rueda, manifestando que este era un equipo mucho más maduro, que no es el mismo del 2015, que está más pulido, que tiene mayor jerarquía, ya participó en el Mundial, muchos de ellos que se van a repetir el plato hoy. Entonces hay bastante confianza en este equipo y el Tigre Gareca también lo manifiesta. El Perú es un equipo dinámico, que tiene buen trato de balón, que tiene a un delantero que marca la diferencia, que tiene a Víncula, un lateral que sube mucho, que es muy rápido, tiene a Miguel Trauco que también maneja la pelota, un Gallese que viene envalentonado después de la definición ante Uruguay, pero le falta Jefferson Farfán, que es una pieza importantísima en el equipo de Perú. Me parece que Chile es superior por jerarquía, está acostumbrado a jugar finales, cosa que el equipo peruano no lo tiene, ha tenido un funcionamiento extraordinario el equipo chileno, ha ido de menos a más, ha jugado mejor en cada partido, y yo creo que eso se va a notar. Para mí es ampliamente favorito el equipo chileno, debe ratificarlo hoy ante un Perú que si bien viene envalentonado, me parece que le faltan argumentos como para superar a Chile. Matías, también estamos nosotros pensando, y la gente, el hincha, el público de Chile está pensando mucho también en que este partido Chile lo pasa, pero pensando también en que ojalá las tarjetas amarillas no lleguen a aquellos dos jugadores tan importantes que tiene Chile y que les pueda tocar por estas cosas que tiene el fútbol de repente. Sí, es verdad, hay una cierta preocupación en realidad. Cuando habló Arturo Vidal antes de ayer, si no me equivoco, él manifestó, obviamente le preguntaron por esta situación de las tarjetas amarillas, él y Aránguiz. Y el King dijo que él iba a jugar este partido como si fuese el último, no están pensando en la final. Para llegar al último partido, primero hay que ganarle a Perú, y en definitiva van a jugar su partido. Obviamente, si Paolo Guerrero se escapa, se pasa 3-4 jugadores, va a entrar al área y le toca a Arturo Vidal bajarlo, lo va a tener que hacer. Pero ellos están conscientes de que tienen la tarjeta amarilla, sin embargo van a jugarse el partido al todo por el de todo. Primero hay que asegurar el triunfo antes de pensar en la final. Obviamente condiciona, pero no es un tema que a ellos les preocupe demasiado, según lo que manifestaron los propios jugadores. Claro, y Matías, con respecto al partido de anoche, lo habíamos dicho, lo habíamos anticipado ayer, el León puede despertar, y ayer lógicamente despertó Messi, no le alcanzó lamentablemente a la gente de Argentina para sacar un resultado positivo. Cuéntanos tu impresión de ese triunfo brasileño anoche, Matías. Sí, la verdad, despertó pero a medias nomás. El equipo de Argentina, si bien la prensa hoy día lo felicitó en demasía, quedaron bastante conformes con el rendimiento, claro, fue mejor que los otros partidos, tuvo pasajes, sobre todo en la segunda fracción, donde complicó bastante a Brasil, pero me parece que el equipo de Argentina aún carece de argumentos, de variantes. Es un equipo que, claro, intentó ir para adelante, pero sin demasiada estrategia, sin un juego definido. Me parece que eso le pesó, se le carga demasiado la mano a Lionel Messi, que claro, tuvo ayer un par de individualidades realmente tremendas, demostrando la calidad de jugador que es, pero no alcanza en realidad solamente con Messi. Hubo un par de puntos altos en Argentina, pero me parece que hasta ahí nomás llega Argentina, por lo menos con este equipo. Este es el tope, no le veo un poco más de desarrollo, sobre todo por las figuras que tiene. Ya tenemos pensando en la eliminatoria. Así que me están interrumpiendo acá unos hinchas chilenos, por eso que me desconcentré. Pero claro, merecía perder Argentina. Ahora, en términos de Brasil, es un equipo que también ha ido de menos a más. Es un equipo sólido, que tampoco demostró demasiado. Para mí, totalmente accesible. Si Chile juega un partido redondo, yo creo que le puede ganar tanto Argentina como Brasil. Ayer, Brasil, claro, es un equipo muy rápido, con figuras que son capaces de hacer lo que hace Gabriel Jesús, por ejemplo, un jugador extraordinario que apareció ahora en la última parte del campeonato, pero también colectivamente no me preocupa demasiado. Es un equipo vulnerable, ya lo vimos con muy poco Argentina, los logró complicar, así que me parece que Chile está bien parado, tiene que ratificarlo hoy día, tiene que seguir avanzando, y yo creo que la final está ahí, y el campeonato da para soñar con la Copa. Claro, Matías, también analizando un poco los temas de Rueda, ¿qué ha dicho Rueda referente al equipo de Chile? ¿Cómo estuvo el panorama de aquí a hoy día a la tarde? Porque recordemos que que Rueda estaba también pensando un poco en las tarjetas amarillas, pero con la idea de que el día de hoy Chile pase definitivamente. Ahora, en un duelo con Brasil, ¿cómo lo ves en tu perspectiva de allá mismo de Brasil? Mira, hay un factor importante que tiene Chile y que no tienen los otros equipos, que son las finales que ha jugado este seleccionado. Es un punto importantísimo, es un punto de inflexión en esta selección que ninguno de otros equipos la tiene. Chile ha demostrado su jerarquía, estuvo un año ahí en la sombra probando jugadores. Este es el equipo que Rueda encontró, las grandes figuras, el equipo histórico. Todavía le queda un poquito más para rendir. Ya sabemos que la eliminación al Mundial fue por quizás hechos puntuales que ocurrieron dentro del camarín y otros factores, pero en lo futbolístico se demostró que este equipo está intacto a pesar de todas las críticas que recibió antes de la Copa América. Me parece que por ahí está el punto de inflexión, la jerarquía que tienen nuestros jugadores, el temple, la calma, por ejemplo, a la hora de definir en los lanzamientos penales. Chile ha estado en finales, las ha perdido, ha estado en finales, las ha ganado. Entonces me parece que Chile puede jugar un poquito con eso y con la presión de Brasil, que va a jugar en el Maracaná, un estadio que también tiene una energía negativa para ellos, un karma. Recordemos lo que pasó en el año 50 con Uruguay. Chile puede aprovecharse de eso. Brasil necesita ganar una copa después de 15 años, entonces yo creo que es una final abierta. Chile, si pone la pelota contra el piso, maneja los tiempos, le puede hacer mucho, mucho daño al equipo de Tite. Exactamente. Muy bien, Matías, no te quitamos más tiempo para que te vayas con mucha tranquilidad y con mucha anticipación, digámoslo así, al estadio, ¿no es cierto?, allá en Porto Alegre. Así que, una vez más, muchas gracias por este contacto en directo con toda la onda deportiva, con toda nuestra audiencia mayoritaria, y que te vaya muy, pero muy bien, Matías, y ya estaremos prontamente en contacto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Un abrazo para todos. Me pillaron aquí caminando. Ustedes ahí deben haber sentido que ya medio apurado, pero siempre es un gusto conversar con ustedes, estar con la gente de Osorno, de la región, para compartir algunas impresiones y para transmitirles también lo que estamos viviendo en el día a día acá en Brasil. Así que ahora en breve tomamos el tren que nos va a acercar hasta el hotel de concentración, luego hasta el estadio que está muy cerca, para comenzar a vivir este trascendental partido, y hablaremos mañana para el análisis, ojalá con un triunfo. Perfecto. Ahí estaba el enlace con el periodista Matías Fuensalida. Un osornino de corazón. Hay dos integrantes de Onda Deportiva, de Radio Sago, como son el periodista, el Mati Fuensalida, que es de la comuna de Osorno, del sector Las Lumas, camino a Entre Lagos. Y anda por ahí también el periodista, como es Ricardo Nanig, y que es periodista de Chilevisión, de Onda Deportiva, muchos años trabajando ahí con Ricardo, y que es purranquino de corazón, ¿eh? Es purranquino de corazón. Es el trabajo desde el país carioca para nosotros acá, a varios miles de kilómetros. Y se viene este encuentro que es gravitante, ¿eh? Chile tiene poder de fuego para ganar en el transcurso del partido. Sí, me atrevo a decir, Luchito Vendaño, que los tiene. ¿Cuál es la estrategia que debe utilizar Rueda? Ninguna, porque los muchachos juegan solos. Pero tiene que dar ese ánimo de siempre, Rueda. Y hoy a estadio lleno también. A estadio lleno. ¿Sí? Dime. El vetusto Juan Carlos Palma está al teléfono también, quiere dar sus impresiones con respecto al partido de ayer. El partido de ayer y lo que se viene en el día de hoy. Juan Carlos Palma, ¿cómo estás viviendo esta fase final ya de la Copa América? Buenas tardes, Juan Carlos Palma. Buenas tardes, Rafael. El saludo cordial, afectuoso también a Luisa Avendaño. La verdad es que ya estamos en la previa, independiente que tengo todavía que volver a trabajar en el transcurso de la tarde, pero la verdad es que... ¿Hasta qué hora trabajas, Palma? Con la bufanda de Chile, el gorro de Chile, pensando lógicamente en positivo, de claro, que todo va a funcionar en el día de hoy bien y no tendría que ser por qué la excepción. Claro, Juan Carlitos Palma, ¿vas a trabajar o vas a completar hora? A trabajar, señor. Tengo todavía que preparar crónicas de las actividades que se están realizando. Claro, ¿sabes lo que dijo el pianista japonés cuando ya estaba en retiro? Uh-huh. Ya no tecleo, dijo el pianista. Juan Carlos Palma, vamos a la vena, partido de anoche, y también lo que se viene para nuestro país, que en lo personal, pero por Dios, que quiero que estemos en la final. Así es. Bueno, en el día de ayer se dio una situación bien especial. Lástima para los argentinos, pero deben saber el dolor que produce justamente ante algunas injusticias que generalmente ellos eran favorecidos tiempo atrás. Ayer, por ejemplo, los dos penales fueron penales. Es decir, el árbitro ni siquiera intentó ir al VAR, seguramente porque no estaba Messi arriba, pero la verdad es que llamó considerablemente la atención, y lo otro es que simplemente el balón no quiso entrar cada vez de que estuvo a punto el seleccionado argentino. En definitiva, se fueron con el mejor esfuerzo. Yo creo de que fue el mejor partido definitivamente del seleccionado argentino en esta Copa América 2019. Efectivamente, Juan Carlos Palma, la pelota no quiso entrar por diversas cosas, la redondita caprichosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos depara en el día de hoy? A las 20:30, Chile, el clásico del Pacífico con Perú. Bueno, todos sabemos de que el fútbol es un deporte que no da las lógicas en absoluto. Pero si fuera lo que se ha estado dando hasta el momento, lógicamente que el seleccionado nacional no debería tener grandes problemas para superar al representativo de Perú y instalarse en la final. Pero la verdad es que los partidos tienen que jugarse. Todos sabemos de que de repente ocurren algunos accidentes deportivos no previstos y que lógicamente cambian el resultado. Efectivamente, oye, coincidimos entonces en el tiempo de los 90, claro que ya no se juega en 90, ¿hay posibilidades de poder de fuego en Chile? Lo hay. Perú también tiene por ahí también sus pergaminos, pero lo que me preocupa un poquito es que si llegamos a la fase de penales, viendo cómo ejecutan los peruanos, estamos, desde mi punto de vista, estamos emparejados ahí. Y con una ventaja Perú, el arquero peruano manotea algunos penales, el chileno aún no, ojalá que hoy manotee alguno para que tome cuerpo y confianza Juan Carlos Palma. A ver, me llamó considerablemente la atención ese tema, porque Arias estaba justamente entre los arqueros que más penales ha atajado en el fútbol argentino, y la verdad es que buscando todas las estadísticas, todos los antecedentes, partiendo lógicamente de cuando estuvo en Defensor y Justicia, al portero Arias, en partidos, no en definiciones, le han lanzado 17 penales, de los cuales 9 ha atajado. Y estuvo una muy buena donde definió justamente al equipo de Defensor de Justicia en una Copa Sudamericana ante un elenco brasileño donde se constituyó en figura. Así que, y lo otro que me llamó la atención es de que si observa en el tema de los penales ante Colombia, estuvo a punto, y una cosa, y un detalle bien importante, no solamente espera, sino que no se lanza solamente a un lado, lo hizo a la izquierda y a la derecha, pero son situaciones que realmente pueden ameritar algún tipo de comentario adicional, y solamente cuando las situaciones no se dan en forma positiva, esto pasa a ser solamente historia. Sí, correcto, pero en lo que es Copa América, propiamente tal, no ha tenido suerte, no ha atajado, no es un arquero que ha demostrado sea penalero aquí, en esta instancia, no discuto lo anterior. Pero acá, por eso digo, ojalá le llegue algún, si es que se llega a esa instancia, llegue a manotear uno, puede que ahí se destape, pero hasta el momento no ha llegado. No solamente, Rafael, no solamente se necesita manotear los penales, sino que va en la posición, en la ubicación que tú adoptes, o cómo... Claro, pero y si no lo atajas, vale igual, no ataja penales nomás, pues. A ver, si la matemática... Espérate. Es decir, la matemática no miente. Oye, puede adivinar, pero no llega. Déjame terminar. Yo pensaba que habías terminado, Cristiano. No. Ya. No, porque resulta de que... Pero no te enojes, Ivo. No te enojes, Ivo Palma. No, porque ya tu rostro lo dice. Ya. El hecho de que depende cómo él se para, cuál es la ubicación que toma, cómo se mueve, permite lógicamente de que para el pateador le sea sumamente difícil, y ahí está el caso lamentable de Tecillo, que termina desviando al penal. Pero Tecillo la quiso colocar, que es distinto. Por eso, por lo mismo, pero trató de colocarlo, porque ante la situación que habían vivido los dos pateadores anteriores, que uno había pateado a la derecha, el otro a la izquierda, y que prácticamente estuvo rasguñándola, entonces lógicamente que trató de dejarlo al lugar más alejado de su mano. Efectivamente, no tengo antecedentes si Tecillo tiene esa forma de lanzar, pero... no atajado, eso es matemática pura, el arquero hasta el momento, y espero que si llegáramos a esa instancia sea un tapador, un atajador en el día de hoy. Juan Carlos Palma, nos pilla el tiempo, que ganemos hoy y que pasemos a la final. Gracias. Así es, 3-0, anote por allí. 3-0, listo. Sí, señor, listo. Pero puede que no sea dentro de los 90, pero en el alargue se tapa el seleccionado nacional. Perfecto, pero ese de darle a las palomas volando. Tira el pichón. Claro, tienes que mojarte. ¿En qué momento hace los 3-0? 3-0. ¿Pero cuándo? Puede que el partido termine en tiempo reglamentario 0-0, pero igual van a estar los 3-0. No, pues señor, decídete, pues, o es en el tiempo normal o se va a jugar y va a ser en el alargue. Pero no me venga diciendo, no le tires a la bandada, pues si alguna va a caer. Pues. Lógico, ya. 3-0, nos quedamos con 3-0. Ya, pero ¿en qué tiempo? ¿En el tiempo normal? En alargue, señor. En alargue. Listo, Juan Carlitos Palma. Chao. Ya. Juan Carlos Palma estaba ahí también con su apreciación, ya, y... Nos vamos a la parte comercial, vamos a hacer el enlace, Está la Guaite, sí señor, vamos a conversar con Ricardo Cacarro de la Fuente, que es, corrígeme, el presidente... De la Asociación de Rodeo de Osorno. De Osorno. Nos vamos brevemente a la pausa, porque queremos agradecer a nuestra plataforma comercial. Bueno, saber que... Podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio, es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai Camiones HD78, HD68 y buses, o Zulati H350. Visítanos en Servimac Puerto Montt o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de calidad mundial de vehículos comerciales con el menor costo operacional. Una empresa Indumotora. Molino Ragüe, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, su molino amigo. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota, 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Aureta. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar. Calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, 1652-254620, en Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, para calefaccionar tu casa, briquetas, pellet, carbón y leña de primera. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Con un contacto más 569-5941-6403. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser, estamos en Osorno y también estamos en Puerto Varas. Muy bien, estamos de retorno, por supuesto, cambiando de giro, pero también le vamos a preguntar, pero si es una leyenda en el deporte nuestro, claro, cómo no. Y también en las corridas ahí con Tamayo, claro, si era la dupla, la verdad es que la collera ganadora. Y por supuesto, estamos cambiando de giro. Hemos hablado de la selección chilena, de que ojalá obtengamos un triunfo frente a Perú, pero cambiamos drásticamente de tema porque hay un tema que nos convoca, que ha despertado el interés también de la familia Guasa de Osorno, acá de Llanquihue y Palena. Ahí están mirando con buenos ojos porque la media luna del recinto Sago en Osorno puede albergar el próximo Champion de Chile. Por eso estamos con el presidente de la Asociación de Rodeo de Osorno. Si me equivoco, me corrige Ricardo. Estamos con Ricardo Cacaro de la Fuente. Qué cariño, qué agrado conversar. Y bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago, acá en Puerto Montt 96.5 FM. Te habla Rafael Orlando Guaitiro y acá también estamos junto a Luis Avendaño. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Y efectivamente, tal como ustedes dicen, nosotros hemos tenido tres conversaciones con el presidente de la federación y él nos ha hecho una propuesta, digamos, esto es, son simplemente conversaciones. Hoy día yo no puedo decir 100% que nosotros vamos a hacer en algún minuto un campeonato nacional, pero se trata de que a la medialuna monumental de Rancagua se le va a poner techo. Se le va a poner techo la municipalidad de Rancagua a hacer ese gasto, el gobierno regional, porque la medialuna de Rancagua se puede ocupar para muchos eventos y no solamente para el rodeo. Por un lado, yo creo que es macanú, porque es una tremenda inversión que se ocupa una sola vez en el año porque cuesta mucho echarlo a andar. Esa es la razón del techo de la medialuna de Rancagua, pero este techo se va a demorar 16 meses en hacerse. Y la Federación de Rodeo, ¿aló? Sí, estamos escuchando atentamente, Ricardo. La Federación de Rodeo no puede estar un año sin el campeonato nacional, porque los ingresos de la Federación de Rodeo, el 90% son el campeonato nacional de rodeo. Efectivamente. Por tal razón, el presidente de la Federación, en una reunión primero absolutamente informal, me dijo a mí, ¿ustedes serían capaces de hacer un campeonato nacional en el supuesto caso de que la medialuna no vaya a estar? Yo le dije, sí, nosotros somos capaces, tenemos un directorio joven aquí, el más viejo del directorio soy yo, pero hay un grupo de gente joven que tiene muchas ganas de trabajar, y yo creo que sí, yo creo que tengo la gente para organizar un campeonato nacional. Sí, solamente que la medialuna de Osorno tiene capacidad para 4.200 personas, para 4.000 personas, perdón, porque nosotros la medialuna de Osorno la acabamos de agrandar, la carrera, que la carrera tenía 40 metros, ahora la agrandamos a 43 sacando los palcos de la medialuna. Por lo tanto, tiene una muy buena capacidad y cumple con todos los requisitos básicos que pide, digamos, la asociación chilena ahí. ¿Qué otra cosa habría en la eventualidad que se haga, Ricardo? ¿Y qué otro trabajo hay que hacerles ahí a la Media Luna en Osorno? Claro, a lo que yo iba es que resulta que la Media Luna ahora tiene una cabida de 4.000 personas solamente. Y Rancagua, o sea, y la Federación del Rodeo tiene estipulado por contratos, por reglamento, que la Media Luna necesita tener una capacidad de 6.000 personas. Por lo tanto, habría que hacer una modificación para en las tribunas para poder albergar 2.000 personas más, 2.500 personas más. Nosotros tendríamos la capacidad en este momento. Está en manos de dos ingenieros haciéndose un estudio si la factibilidad es de meterle 2.500 personas más y el presupuesto, porque esas son palabras mayores, crecer en cuanto a la gradería. Ahora, cuando llegue el minuto que la federación a nosotros nos diga, oiga, el próximo año hacen ustedes el campeonato nacional, que eso lo puedo saber esta semana. Ya. Porque la federación tiene, ahora empezamos mañana con las reuniones de consejo, de presidente. Si la federación pide que el campeonato se haga este otro año, o digamos el 2020 o el 2021 en Osorno, entonces nosotros ahí tendríamos que empezar a sacar cuentas si podemos meterle 2.500 personas más a la Media Luna. Que también no es menor el gasto, es un gasto que yo lo considero recaro, no me atrevo a dar cifras, pero como les cuento, hay dos ingenieros en este momento que no están haciendo los cálculos y nos van a dar un en unos días más nos van a dar un ¿cómo se llama? Un presupuesto de cuál sería el valor de esto. A esta hora conversa con nosotros, disculpe Ricardo, está con nosotros el presidente de la Asociación de Rodeo de Osorno, Ricardo de la Fuente, conversa en la onda deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt, en el 96.5 FM. ¿Hay más postulaciones, Ricardo, que se estén realizando por parte de otras asociaciones para lo que se viene? Es que hasta este minuto, tal como dijo el presidente de la federación, ustedes, nos dijo a nosotros, son la asociación que tiene más, garantías de poder hacerlo, porque tenemos la Media Luna, tenemos el techo, que el techo no impide hacerlo con ningún clima, tenemos la capacidad hotelera, porque la Media Luna de Osorno se encuentra prácticamente en la mitad de la ciudad, tenemos un recinto que es de 7,8 hectáreas, que nos da el espacio para albergar los camiones y nos da el espacio para albergar la mayoría de los vehículos que llegan. Hay que tomar en cuenta que el Campeonato Nacional de Rodeo en sí tiene un público flotante de 5.000 a 6.000 personas, más el público que está de Valdivia, de Osorno y de Llanquihue, que van a ser públicos propios. Claro. Entonces, por eso que el desafío no es menor. Yo sé que nosotros estamos capacitados para hacerlo, pero le tengo susto a la caída. Entonces, quiero ver qué es lo que me dicen esta semana, porque nosotros ya vamos a estar en el consejo, y una vez que estemos en el consejo, y ahí puede decir, ya está, pues nos lanzamos o no. Efectivamente, va a conversar con el presidente de la Asociación de Rodeo Osorno, también nuestro panelista acá. Te escucha Luis Avendaño, el presidente del Rodeo de Osorno, Ricardo de la Fuente. Los dejo conversando. Don Ricardo, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestro llamado. Pero cuando se le ofrezca, no va a poder, Lucho. Don Ricardo, mire, nosotros la verdad es que siempre le hemos dado una buena cobertura a lo que es el rodeo, siempre hemos estado hablando por estos lados con don Julio del Río, que también es uno de los representantes del rodeo, de acá de Llanquihue y Palena, y la verdad es que nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención de que haya mucha gente, o de a poco se ha ido incorporando gente, a que le tiene un poco de resquemor al deporte huaso, al deporte del rodeo. Ustedes como asociación, una de las asociaciones importantes en Chile, ¿cómo toman esta forma de ver este deporte de alguna gente? Bueno, la verdad de las cosas de que yo voy a hacer un recuerdo de lo que me pasó hace un año atrás, o menos el año pasado, para el 18. Aquí hay un canal de televisión, me llamó a mí a tener una conversación con Altura de Miro, una conversación con mucho respeto, con una persona que hace como de cabeza entre el grupo animalista, a los que yo les tengo mucho respeto, porque yo considero que cada uno puede tener su gusto. Y la verdad que a mí me citaron un día a las 8 de la noche en el canal de televisión, y este caballero, que no recuerdo el nombre, no llegó a esta entrevista. Pero nosotros no le tenemos ni resquemores, ni le tenemos... no tenemos ninguna relación con ellos, pero nos gustaría sí tener una conversación, porque la mayoría de la gente que son, ¿cómo se llama?, retractores del rodeo, o detractores del rodeo, mejor dicho, son porque no saben exactamente toda la cantidad de reglamentos que tiene la federación para el cuidado del novillo y de los caballos. Fíjese usted que el año pasado se hicieron 5.000 rodeos en Chile, federados. En los 5.000 rodeos, para que saque la cuenta, se corrieron de promedio 380 novillos por rodeo. No murió ni un animal. Se quebró un novillo. Y el novillo que se quebró en el camión. Pero sin embargo, el año pasado murieron 3 jinetes. Y se quebraron no sé cuántos. Y nosotros tenemos problemas ya con los seguros. Por los accidentes que sufren los jinetes, y no así los caballos, ni los novillos. Los novillos están muy bien protegidos reglamentadamente por la Federación del Rodeo. Entonces, además que las medialunas hoy día están siendo tan bien construidas, las atajadas mismas, que son una suerte de colchón, porque las atajadas son con un aglomerado duro que venden rosen en Temuco. Ustedes pueden preguntar en rosen, preguntar por un aglomerado de alta densidad que se llama, que es una cosa blanda pero consistente, y eso permite que los novillos se detengan, no se machuquen en una atajada. Entonces, esas son cosas que deben conocerlas los detractores del rodeo, los animalistas, los veganos, tienen varios nombres hoy. Nosotros estamos dispuestos el día que quieran a tener una conversación, claro, con mucho respeto, con altura de mira, porque respetar las dos posiciones, la de ellos nosotros y ellos la nuestra. Entonces, yo considero que el rodeo tiene los detractores que tiene, así como ahora las carreras de galgo, que vivía en la Cámara de Diputados, se va a alegar lo de las carreras de galgo. Los galgos son perros que corren por el instinto de correr, y los caballos chilenos están hechos para correr en el rodeo. Fíjense que si no existiese el rodeo, yo soy uno de los que dice, siendo criador de la época de mi tatarabuelo, que los caballos chilenos desaparecerían en Chile si no hay rodeo. Don Ricardo, a propósito de los caballos, hace poco tiempo hubo un grupo de gente de Chile que hizo una presentación en la Media Luna, me tocó asistir también, donde hacían bailar los caballos, hacían todo tipo de maniobras con jinete y todo eso. Y también en algún momento hablamos sobre la raza del caballo chileno, que ya fue inscrita, según entiendo yo, y es una raza que solamente se da a los dóciles aquí en Chile, digamos. Bueno, el caballo chileno hoy día es patrimonio nacional. La raza nuestra ha pasado a ser considerada por la UNESCO como un patrimonio. De todas maneras, un patrimonio de Chile, la raza está como se llama, defendida por nuestro gobierno. La raza nuestra es una raza única, que tiene tantas condiciones como mansedumbre, velocidad. Es un caballo que va... A ver, me voy a salir un poco del tema. Fíjese que mi tatarabuelo se llamaba don Julio de la Fuente de Barahona. Este caballero para la Guerra del Pacífico le regaló al segundo de línea con asiento en ¿cómo se llama?, en San Felipe, y esto no es que lo diga yo, lo dice la historia de Chile, le regaló 96 caballos al ejército de Chile para que fueran a la Guerra del Pacífico. De esos 96 caballos volvieron de vuelta a 20 y tantos, no sé cuántos serían, prácticamente hechos tiras, pero volvieron andando por sus patas. Fueron a Arica y volvieron. Entonces la raza chilena es un caballo de mucha fortaleza, de mucho rigor, de mucha rusticidad, de mucha habilidad para todas las cosas. Fíjense que hoy día el caballo chileno no solo se ocupa en el rodeo, el caballo chileno se está ocupando en la hipoterapia. Todas las asociaciones de Chile, prácticamente todas, no sé si todas, pero muchas de las asociaciones de rodeo de Chile tienen escuelas de hipoterapia, y estas escuelas de hipoterapia son todas con caballos chilenos. Igual que hoy día el enganche, caballos de coche, todos chilenos, están resultando mejor que los caballos Hackney, o mejor que los caballos frisones holandeses, que es una raza que tiene 400 o 700 años, creo que tiene esa raza, tirando coche. Sin embargo, el caballo chileno está resultando tan bueno como esos caballos. Claro, mi pregunta apuntaba también a eso, don Ricardo, porque para la gente animalista y la gente que no entiende, digamos, de este deporte, tienen que tener claro de que criar un caballo no es barato, llevarlo a un nivel de competencia es aún más caro, digamos. Entonces, pensar de que a los animales se le está haciendo daño no tiene un sentido, digamos, porque el mantener un caballo de competencia no es barato. No, exactamente, usted lo está diciendo muy bien. Un caballo, verdad, cuesta mucha plata criarlo, mantenerlo, educarlo, porque los caballos necesitan, cuando usted ya entra a un adiestramiento con un caballo, necesita que tengan buena alimentación, que tengan buen abrigo, tienen que tener sus pesebreras en buenas condiciones, cama, agua limpia, de todo, ¿no? Y después vienen los transportes, viene el mismo adiestramiento, que un caballo corralero no está bueno antes de los 8 años, 9 años, y se amansan a los 3. Imagínese, un caballo se demora 6 años, pero como mínimo en ser adiestrado para estar en condiciones de ir a un rodeo. Podrán haber caballos más nuevos que van, pero son las excepciones. Pero claro que sí, usted lo está diciendo muy bien. Este es un deporte caro, claro que sí que es caro. Claro que sí que es caro. Es un deporte que no tiene premios de plata. No tiene premios de plata. Son puros logros que uno gana. Mire, yo estuve 27 veces en Rancagua y me gané 2 o 3 cocinas corriendo en Rancagua. Usted las compra donde quiera. Claro. Entonces, no, el rodeo no es una cosa que vaya por premio de plata, ni muchísimo menos, como es el fútbol o todos los deportes. Esto es absolutamente así nomás, sin platita. Perfecto. Conversamos a esta hora con el presidente de la Asociación de Rodeo de Osorno, Ricardo de la Fuente, más conocido por quienes... admirábamos tremendamente esas tremendas carreras corridas ahí con Eduardo Tamayo. Y cómo no recordar, Ricardo, también ustedes, cuando era difícil también la collera liderada por los hermanos Cardemiles, ahí pues haciendo un poco de historia. Pero sí, pues esos hombres eran buenísimos, tenían muy buenos caballos, eran ¿cómo se llama?, grandes deportistas del rodeo. Eran hombres, sí, muy muy profesionales en este tema de la corrida vaca. Exactamente. Y en la parte final ya, Ricardo, le quiero preguntar, ¿cuál es más dócil? ¿Cuál le gusta correr más? Sabemos que ahora ya como dirigente, pero Ricardo, ¿el novillo chileno o el estadounidense, el americano? ¿Cuál es más dócil ahí? Bueno, la verdad, a mí me gusta mucho el novillo clavel del bien destarado. Ya. Y bueno, el americano hoy día está llegando porque es un caballo que, pues, es un novillo más deportivo, que un novillo más patúo, más delgadito, es un novillo que tiene un galope más cadencioso. Entonces, hoy día se está llegando a la perfección en cuanto a la crianza del ganado que la federación prepara para esto en el Fondo del Rodeo. Corre unos novillos espectaculares, simplemente espectaculares. Y ese es el ganado ganado americano. Finalmente, sí, don Ricardo, por honor al tiempo, se nos va el tiempo del programa. Dentro de la collera, se le coloca nombres. ¿Quién le coloca los nombres? ¿Ustedes? ¿El familiar? ¿Cómo le designan los nombres? Por ejemplo, yo me recuerdo uno, esto hace años, yo creo que ese debe ser finales del 70, como a mediados del 80. Por ejemplo, corría uno, no me acuerdo cuál era la collera, en Guariqueque y Cachita. Esos nombres característicos, ¿quién se los busca? Los mismos criadores. Ya. El criador de cada caballo le pone los nombres. Claro, hay viejos que son muy alotes para los nombres. Esto de Cachita, ¿sí? Era una yegua que ha sido como la abuela fantástica que tenía el criadero Santisabel. Ah, ya. Correcto. La Cachita era una hija de la naranjerita con el Nipán, ¿sí? Que todas las crías que dio la yegua eran muy buenas. Mm. Entonces le pusieron Cachita a la yegua, porque el que la crió, al que se la regalaron esa yegua, era muy bullicioso y andaba metiendo bullas por todos lados. Entonces a ese le decía Cachigato. Ya, perfecto. Ricardo, ¿y Guariqueque? ¿Se acuerda de Guariqueque? Guariqueque era el sobrenombre que le decían al papá de Samuel Paró. Al papá de Samuel Paró le decían Guariqueque. Ah. Y cuando nació ese caballo, Samuel le puso el recuerdo a su padre, Guariqueque, al caballo. Y ahí quedó. Ahí quedó. Muy buen caballo por lo demás, Ricardo. Buenísimo. Sí, muy bueno. Sí, Ricardo, si usted le parece, lo vamos a seguir molestando en unos días más para ir conociendo si nos quedamos con el champion, con el rodeo más grande de nuestro país en Osorno, ¿le parece? Lo vamos a estar llamando desde acá, de la Onda Deportiva Radio Sago en Puerto Montt. No, pero cuando se le ofrezca, nomás ustedes me llaman. Si no me pillan a la primera, insistan en la llamada, porque yo ando todo el día en el campo, entonces tengo mala señal en algunos momentos, pero lo que se les ofrezca, me llaman nomás, yo estoy dispuesto a devolver la mano de lo que hacen ustedes, porque ustedes, por intermedio de su radio, hacen un tremendo aporte al rodeo y a todos los deportes. Exactamente. Así que nosotros acá, no solamente yo, hay un grupo de gente que están dispuestos a darle informaciones que ustedes gustan y cuando las veces que lo precisen. Perfecto, nuestro deporte criollo también. Y con Ricardo, con el cariño de todos, claro, como es conocido, Ricardo Cacaro de la Fuente, tremendo hombre de campo y grandes satisfacciones que nos dio en el deporte del rodeo. Ricardo de la Fuente, muchas gracias por haber conversado con la Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Lo despedimos, tanto Luis Avendaño como Rafael Orlando Guaitro, quien le habla. Bueno, un abrazo grande, Ricardo. Igual para usted, muchas gracias por el contacto y estamos hablándonos las veces que ustedes lo precisen. Listo. Muchas gracias. Y decirle a la audiencia de Puerto Montt y de Palena y todo el sur de Chile que nosotros se va a hacer con toda seguridad el clasificatorio del 2020 y el clasificatorio del 2021. Eso está dado. Perfecto. Apenas tengamos la otra información, yo se los voy a hacer ver inmediatamente a ustedes. Listo, un abrazo. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba.